Hola, Octavio, tanto tiempo, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien, vos? Bien, también. ¿Qué estás haciendo? Estoy acá leyendo un manga, que es tipo un cómic, pero japonés. Ay, qué bueno. ¿Vos lees algo parecido o algo así? Sí, yo leo la historieta de Mafalda. Ah, esa es como argentina, ¿no? Sí, es de acá, de Argentina. Hola, chicos, ¿qué andan haciendo? Acá leyendo Mafalda, ¿y vos? Todo bien, yo estoy leyendo. Si querés, quedate escuchando esta maravillosa 5 minutos sobre historietas argentinas.